Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Entre Cuerdas y Tambores. Soy Jordi Minango y como siempre estamos escuchando la mejor música de nuestro país, la música que tanto nos gusta. En esta ocasión nos encontramos junto a Josette. Hola Josette, ¿cómo estás? Hola, hola, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en esta radio hermosa. Muchísimas gracias por la invitación. Josette, ¿con qué venimos ya en este año? Bueno, en este año venimos con... Empezamos con mentiras para todos esos mentirosos que están ahí escuchándonos y emocionadas, ¿no? Porque es nuestro primer tema y lógicamente seguimos trabajando, estamos con un mosaico que está por salir, Entonces, a seguir trabajando y como siempre con nuestra música nacional. Primer temita musical, Mentiras. Cuéntanos del estilo, sobre qué trata esta canción. Bueno, Mentiras es una cumbia que nos gusta bailar aquí en Ecuador y que se trata para todos esos mentirosos y para esos hombres que están ahí mintiendo y nosotros les decimos ya no más, que ya no quiero más mentiras, ya no quiero saber de esa persona y quiero solo irme lejos y apartarme de esa persona. Josette, ¿se viene con cumbia todo su primer volumen o irá variando lo que son ritmos ecuatorianos? Irá variando, porque también vamos ahí a estar con algunas sorpresitas, tal vez con unos albacitos, con unos pasillos por ahí. Entonces, todo lo que es nuestra música para que nuestros compatriotas se sientan orgullosos de ser ecuatorianos. ¿Cómo empieza Josette en la música? Bueno, Josette en la música empieza desde los 9 años más o menos a estudiar en una academia que estaba dirigida por el ya lamentablemente fallecido Ricardo Realpe. Después estuve también en una academia que es Musicarte, estuve con el maestro Edgar Morán y seguí mi vida profesional y terminé estudiando en el Instituto de Artes Visuales de Yabecú, producción musical. Y ahora especializándome en lo que es ya profesionalmente cantar de solista. ¿A Josette siempre le gustó lo que es la cumbia o le gustaba otro ritmo urbano o otro estilo fuera del país? A Josette lo que le gustaba antes más que nada era el pop. Sinceramente, pop, rock, o sea, géneros más como que internacionales. ¿Y cómo va Josette a la cumbia? ¿De quién es la idea? Bueno, la idea es, o sea, nació de mí meterme en lo que es ya cumbia, música ecuatoriana, porque, bueno, yo de pequeña decía, no le encontraba sentido a la música, pero cuando uno es pequeño, a veces solo piensa, solo escucha, no oye, o sea, y cuando ya la analicé, ya obviamente con el pasar del tiempo uno analiza las cosas y darme cuenta que la música ecuatoriana la verdad es muy rica en ritmos, en armonía, en melodía, en sus letras que la verdad nos hace vibrar y que nos llega al alma. Tenemos lo que es en el Ecuador pasillos, albazos, bombas, yarabís, cachuyapis. ¿Qué tema le gustaba a usted cuando era pequeña? Cuando era pequeña no sabía mucho de pasillos, la verdad, mucho de música ecuatoriana en sí. Lo que sí sabía un poco, porque siempre mis papás me hacían escuchar, era Julio Jaramillo, ¿no? Un gran exponente de la música ecuatoriana. Eso sí, ahí Nuestro Juramento, El Aguacate. Entonces, esos temas más representativos. Y de ahí, como te digo, no era tan allegada a nuestra música como ahora sí lo soy. Y la verdad, la admiro mucho y me gusta mucho. Invítanos, Josette, a escuchar este temita promocional que traes en este año. Por supuesto, los invito a todos ustedes a escuchar Mentiras de Josette, que ya lo pueden encontrar en las redes sociales y que lo disfruten al máximo. Mentiras. Y seguimos, amigas y amigos, nuevamente aquí con Josette en Entre Cuerdas y Tambores. Josette, ahora sí cuéntanos un poquito más sobre cómo Josette ya decide ir al campo musical ya profesionalmente. Bueno, ser cantante, la verdad, desde muy pequeña ha sido mi sueño, mi meta. ¿Y por qué decido ya meterme de lleno en esto? Porque es muy lindo saber que cuando cantas con el alma, la gente te mira, la gente disfruta, la gente admira lo que haces, y más cuando lo haces de corazón. Y muchas veces uno como artista tiene muchas trabas, porque hay mucha gente que todavía vive en el concepto de que cantar o ser músico es solamente un hobby, que cualquiera lo puede hacer. Pero imagínate, si cualquiera lo pudiera hacer, todo cualquiera, el Ecuador todo el músico. Cantar. Ajá, entonces decidí esto porque es lo que siempre soñé, es lo que siempre quise, y toda mi vida he estudiado para esto, toda mi vida me he preparado, y solo seguir luchando porque es una carrera larga, una de constancia, que siempre hay que estar centrados en eso y disfrutarlo también, porque cuando uno hace lo que ama, no se llama trabajo, no es ya parte de tu vida, y a seguirlo disfrutando. ¿Pero de quién es la idea de que yo se vaya a la música? ¿Tal vez del apoyo familiar o de algún amigo, novio? El apoyo familiar siempre ha estado presente, de mi enamorado igual, pero más que nada es mi iniciativa como tal. Obviamente sin el apoyo es muy difícil, ¿no? Porque tendrías que nadar contra corriente y eso es aún más difícil. Pero con el apoyo siempre que está mi papi, mi ñaña, mis hermanitas, entonces siempre es un poco más sencillo de lo que ya viene siendo. Y Josette, pues, nació no de un día para el otro, pero sí pensó meterse en la cumbia porque sabía que el Ecuador necesita una artista también completa. Hay muchos artistas muy buenos en Ecuador que tal vez no experimentan muchas partes de lo que es el Ecuador como tal, como por ejemplo el pasillo. El pasillo se está lamentablemente quedando a un ladito, dejando para la música, para las personas ya más grandes, lo puedo decir así, y la juventud, que es lo que hace el futuro, se está olvidando de eso, por ejemplo. Entonces, decidí hacer todo este estilo de música porque es lo que a nosotros nos alimenta el alma y lo que llevamos dentro y que no podemos dejar de lado, que es nuestro Ecuador. Nos cuentas que te gusta mucho la música ecuatoriana, sobre todo lo que son ritmos nacionales. Pero cuando estás en vivo, ¿qué temita es el que más te gusta? Cuando estoy en vivo, hay un pasillo que me gusta mucho, que lo canto muchísimo últimamente, porque, no sé, es muy inspirador. Entonces, es Tu Duda y la Mía, y a mí me hace vibrar esa canción, me hace sentir mucho. La letra es muy linda, entonces se los recomiendo, Tu Duda y la Mía, para que lo escuchen. Y cuando José está en vivo, ¿qué es lo que más le gusta de compartir con el público? Lo que más me gusta es ver la emoción de la gente, cómo la gente me acepta, cómo la gente canta cada tema que les interpreto, cómo baila, cómo muchas veces también llora. Entonces, esa emoción que transmite el público es algo que a nosotros como artista nos llena, nos hace seguir adelante, nos hace seguir luchando por lo que queremos, y lo que queremos siempre es llegar al lindo público que siempre nos está viendo, escuchando, está pendiente de nosotros. José nos contaba que la vida del músico es dura. Hasta el momento, ¿qué es lo más duro que se le ha presentado o lo complicado para poder desenvolverse en el mundo artístico? Bueno, lo más duro yo creo que es entrar en sí a los medios, a que nos conozcan como tal y que nos abran las puertas, porque sí, sí es un poquito complicado, y por eso de antemano muchísimas gracias por la apertura, porque esto es lo que al artista ayuda a salir adelante. Entonces, eso ha sido un poquito lo más duro, ¿no? Como siempre, como yo te digo, yo seguí una carrera ya como tal, que es producción musical, y también, sí, ha sido como cualquier carrera dura, noches sin dormir, estudiando, y también mucho sacrificio. ¿Y cómo nace el nombre de Josette? Porque es una nueva marca que aparece, este nombre. Así es. Bueno, mi nombre es Jocelyn Lisette. Entonces, siempre he amado mis dos nombres. Mi mamita, que está en el cielo, amaba mis nombres. Y bueno, yo dije, no, Jocelyn Lisette está muy largo, está como que redundante. Y dije, no, busquemos una forma de complementar las dos. Y bueno, así nació Josette. Amo mi nombre, no sé, a veces me olvido hasta que me llamo Jocelyn Lisette. Dicen Josette. Ajá, entonces de ahí salió Josette. Es una nueva marca que mucho gusta al público y es el momento, ¿es Josette o ya la han bautizado con algún seudónimo en el mundo artístico? Todavía no me han bautizado con algún seudónimo, pero como tú dices, yo esperaré hasta que el público me bautice. No diré, bueno, yo voy a hacer, no sé, cualquier seudónimo que yo me lo autoproclame, sino que esperaremos, y si obviamente la gente es la que quiere eso, pues será muy bienvenido. Historia. Continuamos, amigas y amigos, aquí con lo mejor de Entre Cuerdas y Tambores, nuevamente junto a Josette. Antes de continuar, entregarte un reconocimiento y agradecerte por la visita aquí a Entre Cuerdas y Tambores, Josette. Te hago la entrega. Muchísimas gracias. Sabemos que estás empezando y sabemos que Josette se viene con más música en este año. ¿Con qué género nos venimos próximamente? Bueno, próximamente estamos con un mosaico que es un poquito más bailable y que es así, nos va a hacer zapatear, nos va a hacer bailar y lo que es nuestro Ecuador como tal. Entonces, el que viene es para bailar exclusivamente y para que en estas fiestas no estemos aburridos ni nada, sino siempre a ponernos a bailar con nuestra música ecuatoriana. Una última pregunta, Josette. ¿Algún temita musical que pienses en sacar propio de su autoría? Claro, estamos preparando algunos porque me gusta mucho escribir y bueno, ahí preparando esos temas. Sí han sido algunos que son de mi vivencia y otros de la vivencia ya en general, ¿no? Entonces, sí, hay muchísimas sorpresas con Josette y muy emocionada, ¿no? Entonces, esperen muchísimo de Josette. Josette, así ya para despedirnos nuevamente, agradecerte. ¿Y cómo te encontramos en redes sociales, contacto, YouTube, Facebook? Bueno, en redes sociales me encuentran como Josette con TH cantante, en YouTube como Josette Ecuador. Y números de contacto al 099-8571-283, 099-8571-283, y también no se olviden visitar ya el video en YouTube que está como Josette Mentiras. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con esta primera parte de Entre Cuerdas y Tambores. En la segunda parte continuamos con lo mejor de nuestra música ecuatoriana. No se desconecte, que luego seguimos con más. Me negaron todo aquello que pedí.

Tú te Buscando otro cariño.